Cuánto faltó con el recordatorio en Facebook, ¿no? Parece que la vez pasada que mandaron ese recordatorio hubo bastantes personas asistiendo, ¿no? No sé. Sí, es verdad, es verdad. Hizo falta y pues ya sabemos que funciona muy bien. Pues las veces pasadas que lo hemos mandado ha funcionado muy bien. Entonces creo que pues voy a hacerlo juicioso todas las veces para que haya más convocatoria, sí. Sí, es cierto. Y a mí una me llegó al correo y ya no me volvió a llegar, pues como yo no tengo Facebook, yo me entero es por el correo. Sí, creo que toca por los dos medios, entonces, para que nadie se lo pierda. Listo, en el chat les puse el Pirate Pad de esta reunión y ahí están unos anuncios importantes del movimiento internacional para que tengamos presentes y pues los voy a leer uno por uno para que también queden en la grabación y pues si tienen algunas preguntas sobre eso y luego les comento otras cosas por ahí sueltas que hay. ¿Cuándo es que son las reuniones de los internacionales? Las reuniones internacionales son los miércoles. Colombia es a las 5:30, 5:30, 6, hora Colombia. Eso, GMT, no estoy seguro qué hora es, me parece que es 23 GMT. Son miércoles cada 15 días y hubo este miércoles. Ah, bueno, entonces, bueno, empecemos. El primer tema o anuncio que está por ahí, que es algo que tenemos pendiente para hacer, es el listado de los subcapítulos de Colombia, es decir, de los capítulos regionales que hay. Entonces, en las ciudades que ya hay capítulos conformados, que ya hay gente trabajando, tenemos que organizar eso y tiene que haber al menos una persona de contacto que pueda difundir la información hacia las otras personas que estén ahí, que estén en contacto con el grupo. Entonces, bueno, pues tenemos aquí de Cali. Pues Cali, ¿cómo están ustedes? ¿Podrían tener una persona de contacto fija? ¿Una persona que pudiéramos siempre como poner para que las personas de Cali se contactaran con ella? ¿Que nos pudiera como dar reportes o contarnos qué está pasando por allá y eso? ¿Qué piensas? Pues yo creo que es que nosotros hemos estado manejando entre 5 o 6, eso. O sea, no exactamente una persona, sino que los que quieren, los que han escrito, escriben al correo de Gmail y cualquiera de nosotros, como cada uno tiene un día asignado para revisar el correo, es el que responde. Y siempre que damos información de una persona, damos los datos de todos. Pero pues si se necesita que sea una sola, nosotros en alguna reunión podemos discutir eso y designar a alguien que sea el encargado de eso siempre. Sí, pues nosotros aquí al comienzo siempre empezamos a hacer eso también en Bogotá y entonces pues todavía entre muchos revisamos el correo y nos ayudamos respondiendo correos y eso, pero siempre es muy muy bueno que haya una persona responsable para que pues las personas sepan directamente con quién hablar y que sea como personal el contacto y no tanto como que uno escribe a un correo anónimo y como uno se a la nube le responde. Y en todo el movimiento internacional se está tratando de hacer eso, como es como una persona que pueda ayudar, como no es como nadie para que mande, sino todo lo contrario, para que la gente pueda acudir a él y que la persona les pueda dar información y los pueda orientar y eso. Y creo que necesitamos eso también a nivel nacional. Y sobre todo que ya hay algunos capítulos formaditos para que se establezca bien ese contacto y esa comunicación. Entonces, pues sí te recomiendo, si lo pueden tener en cuenta para cuando se reúnan, para que podamos sacar una persona de Cali para que quede oficialmente conformado el capítulo el subcapítulo de Cali. Y lo ponemos en la página también, dónde contactar, con quién hablar y eso. Ah, bueno, perfecto. Entonces voy a apuntar en el orden del día de la próxima reunión. Y sí, designamos a alguien y al jueves siguiente que toque reunión acá, pues les avisamos. Pero sí, de eso salimos la próxima reunión que hagamos, que es dentro de 3 semanas. Y sobre todo supongo, Gabriel, que también el propósito es facilitar la comunicación entre los capítulos, ¿cierto? O sea, o el coordinador general de Colombia, para dar un mensaje a Cali, pues se contacta directamente con esa persona Y no con todos, o sea, es también no solo para las nuevas personas que lleguen a Cali, sino internamente para el capítulo de Colombia tener esa comunicación directa con una sola persona en cada región. Claro, sí, para propósitos comunicativos es mucho más simple y se puede ampliar luego. Entonces, digamos, actualmente hay una persona, o va a haber una persona en Cali clave con la que uno se comunica. Si alguien de, no sé, de una ciudad cercana quiere contactarse, ya sabe con quién contactarse. Si hay una información que tenemos que pasar a toda la gente de Cali, como dices, se la pasamos a él y que él la distribuye. Para la comunicación es muy importante eso. Y luego, a su vez, como que si en un barrio de Cali, por decirlo así, hay mucha gente, que haya una persona que sea el contacto con esa gente. Y así se hace más fácil para la persona que esté comunicándose en Cali, que se pueda contactar con ellos. Entonces, sí, ese es el propósito. Así como se está manejando como a nivel internacional, la idea es replicarlo también a nivel local para solidificar la comunicación, que es tan importante para nosotros. Me parece perfecto. ¿Quién más tenemos? ¿Quién ha llegado? Alucard, John, hola, David, por ahí está Leonardo. Hola, ¿cómo están? Es que estoy como medio afónico, entonces mejor les escribo por chat. No, tranquilo. Igual un gusto oír su voz, aunque sea afónico. Bueno, esto es algo que igual ya lo hemos adelantado un poquito. Esto es como una comunicación oficial que más o menos nos dijeron, bueno, organícense, organicen los subcapítulos del país y pónganlos en la página e informen internacionalmente para que se tenga claro cuáles subcapítulos también ya están conformados. Entonces, también para que sepan y que quede grabado. Bueno, ya sabemos, en Cali van a ubicar una persona para el contacto, para la comunicación, pero el subcapítulo en Cali ya existe porque ya tienen un tiempo trabajando, ya hay una gente que lleva un buen tiempo, tienen alguna experiencia, entonces como que se pueden coordinar actividades allá en Cali. En Cartagena también hay un subcapítulo. La persona de contacto es Leonardo, que estuvo aquí en Bogotá, nos conocimos también, muy chévere, y él ha estado haciendo reuniones regulares allá en Cartagena, y parece que le ha ido muy bien. Entonces, él es la persona de contacto allá en Cartagena. También tenemos ya una persona de contacto en Pasto, que es Natalia. Yo estoy anotando esto en el Pirate Pad, también para que quede, y luego se vuelva súper oficial. En Pasto está Natalia, y también hay un grupo de activistas allá que se conocen y han estado trabajando. Está Harry en Santa Marta. Tenemos también tentativamente Medellín y Bucaramanga, porque también ha habido mucha actividad de allá, pero todavía no tenemos una persona clara de contacto. Entonces vamos a ver cómo se podría organizar. Yo pensaba que podría ser Néstor, que había venido la otra reunión y estaba súper activo, pero no ha vuelto, entonces no sabemos. También es súper importante la disponibilidad de tiempo, porque pues es mucho tiempo en el que uno está ahí metido, contactándose, escribiendo, respondiendo. Entonces vamos a ver, que están pendientes de Medellín y Bucaramanga. Eso significaría que capítulos conformados oficialmente tendríamos Cartagena, Pasto, Santa Marta y Cali, estando Cali pendiente por el contacto. Y próximos para que haya un contacto ya, estarían Medellín y Bucaramanga. Y la idea es que vayamos encontrando un contacto en cada territorio donde pues las personas se puedan remitir a la capital, al menos mientras aparecen en regiones más pequeñas más personas. Ahí están escribiendo a alguien. Ah, el PB Works de Cali. Ya, qué pena, cambié el orden del Pirate Pad. Bueno, entonces, pues eso tiene cosas obviamente importantes para tener presentes. Luego en el futuro estaremos tratando de lograr reportes, que cada capítulo, subcapítulo, haga un pequeñito reporte como mensual, diciendo cuántos miembros activos hay, con cuánta gente están en contacto, si se han podido reunir, ese tipo de cosas para informar a todo el mundo y poder poner esas cosas, ya sea en la wiki, en el blog o en la página o en alguna forma que sea visible, pero ir almacenando esa información y tener ese registro para que se sepa qué está pasando en el movimiento y dónde están los contactos y todo. Entonces, bueno, ese es el tema de la lista de los subcapítulos. Ah, bueno, hay un llamado constante que se está haciendo internacionalmente. Este también es como un anuncio. Y es sobre el equipo de lingüística. El equipo de lingüística es el que se encarga de hacer las traducciones, digamos, de todo el material oficial que sale, del newsletter oficial, de hacer los subtítulos de los videos. Hasta ahora, durante como todo este tiempo, se ha hecho muy espontáneo, como que se reúnen las personas, se encuentran y se hace la traducción ahí como se pueda, en DotSub, como mejor quede, y ha funcionado bien. Pero entonces el equipo de lingüística pues emergió a partir de eso y están ya muy organizados, hay mucha gente traduciendo en español. Entonces, para toda la gente que quiera traducir, y entonces para que sepan que existe el equipo de lingüística, y si les interesa, les voy a poner el link del Google Groups, de donde trabaja el equipo de lingüística, para que puedan estar pendientes de eso. Hay algo muy chévere y es que uno se entera con anticipación de todo. De antes de que salga el material, ya el equipo de lingüística ya sabe y ya lo está traduciendo. Entonces, les voy a poner el enlace. No sé si antes de eso, si les quedó alguna duda sobre lo de los subcapítulos. No, yo estoy apuntando y aquí me quedó muy claro. Si quieres, hay varias personas también anotando en el Pirate Pad. Entonces, si quieres, pues lo que estés anotando, aprovecha y lo escribes también ahí en el Pirate Pad y así nos queda a todos. Pues a menos de que sean como notas personales y eso, pero los puntos importantes, bueno, para que también quede para todos, porque yo guardo los apuntes y que queden para el futuro ahí disponibles. Ah, pues sí, estaba haciendo era como apuntes personales para dar en la reunión. Está una hoja toda fea. Saludos, perdón por llegar tarde. Hola Mauricio Hola, y Mónica. Miguel. Hola. Y no, pues sí, te quería recomendar que sí es muy bueno que escribas en el Pirate Pad para que después quede para todos y todos podamos leerle y compartirlo. Sí, hola Mónica, qué gusto oírte. Hola, qué tal la demora, en serio. No, no, no te preocupes. Qué bueno tenerte. Estábamos hablando sobre los subcapítulos y que me comentaba Mauricio entonces que van a llevar el tema para la próxima reunión para buscar una persona que pueda hacer el contacto para otros subcapítulos de Colombia y para que se pueda coordinar fácil la comunicación. Entonces, digamos, si hay un mensaje para Cali, que le llegue a esa persona y esa persona esté en contacto y enterada y lo pueda distribuir y eso agiliza la comunicación, que es como se ha hecho internacionalmente. Ah, bueno, ahora sí les pongo el enlace del equipo de lingüística. Ahí está, el enlace del equipo de lingüística. Ellos se encargan de todas las traducciones, de todos los textos, de todos los videos, de todo. Entonces, para si les interesa ayudar en traducción o si son buenos, digamos, revisando el texto escrito que ya se ha traducido, eso también se necesita mucho. Digamos, se hizo la traducción de Social Pathology, de patología social, del video de Peter, y se necesita gente que hable español para que lo relea y revise a ver si se les fue un error de ortografía o algún detalle o si no estaba bien traducido. Para eso es el equipo de lingüística, para asegurarse que todo el material que se traduzca sea de muy, muy buena calidad. Y hasta ahora ha sido excelente el trabajo que ellos han hecho. Uy, interesante ese punto de revisar la gramática en español, ya que está como un poco descuidada por las mismas personas de acá, ¿no? Sí, es muy cierto. Y son súper juiciosos de gramática y hay gente que sabe mucho y uno aprende cosas chéveres y hay veces uno aporta mucho porque, digamos, hay cosas que para nosotros español colombiano son muy evidentes, pero para español de otros países no son tan evidentes. Entonces también uno tiene cosas que aportar. Sí, les recomiendo Mauricio y Mónica que si pueden también comenten eso cuando se reúnan. Para cualquier traducción y eso, que puedan trabajar en conjunto con el equipo de lingüística internacional, que pues además tienen muy buenas herramientas y Hay unas cosas maravillosas. Ellos han estado hablando de cerca con la página web .sub, que es un servicio que hemos estado usando para subtitular videos. Y los dueños de .sub, pues han manifestado interés en el movimiento y quieren hacer alguna cosa especial para... Bueno, tiene muchas cosas interesantes. Les recomiendo que se pasen ahí por el Google Group del equipo de lingüística y si quieren hacer traducciones y eso, pues se unen. Ah, bueno, hay otra cosa, súper buenas noticias, que ya salieron aquí en Latinoamérica los capítulos de Venezuela y de Uruguay como capítulos oficiales. Ya venían trabajando hace un tiempo, dándole ahí juiciosos, y ya tienen sus páginas web. Ahí les voy a poner los enlaces. Entonces ya son capítulos oficiales, tienen un equipo chévere de trabajo y están muy juiciosos. Hay otra cosa que está pasando y es que los coordinadores de Continente, hay como una persona que está tratando de hacer la conexión de los países por continente. Entonces, digamos uno para Europa, uno para Norteamérica, uno para Latinoamérica. Para Latinoamérica es Nelson, que es de Chile. Y ellos van a estar haciendo una revisión de las páginas web de Latinoamérica para ver cómo están los contenidos y si tienen el material importante que tengan, digamos los entendimientos del movimiento, las preguntas frecuentes, que es como lo mínimo para que las personas puedan acceder a esa información. Van a estar haciendo ese chequeo durante este tiempo. En Colombia pues no tenemos que preocuparnos porque tenemos todo ese contenido en la página. Pero entonces, para que sepan que se va a hacer eso, que es un anuncio que viene de la reunión internacional. Bueno, pues hay otros anuncios pequeñitos, como que con respecto al tour internacional de Jack y Roxanne, del proyecto Venus, cambió el contacto. Entonces Heather no va a ser el contacto principal para el tour, entonces va a ser directamente Roxanne. Pues por efectos prácticos, ellos iban a hacer una pausita antes de Estados Unidos. Pero entonces el contacto ya es directamente con Roxanne. Digo, con... no, sí, con Roxanne. Entonces, es otro pequeño anuncio. La página de Chapters, se está haciendo un sitio web como un portal de Chapters. Y pues todo eso tiene que ver con la organización que estamos tratando de hacer, de que haya un contacto en cada subchapter para comunicarse bien y fácilmente. Se está haciendo entonces esa página que se llama ZM Chapters. Y va a ser básicamente un portal para todas las personas que estén trabajando de cerca con un capítulo, ya sea en su ciudad o nacionalmente o internacionalmente. Como... Entonces la idea es que haya guías sobre cómo que le puedan ayudar a uno para, digamos, responder preguntas de nuevos miembros, qué protocolos pueden ayudarle, pueden servir como guía para uno para orientar a nuevos miembros, para integrar a nuevas personas, para crear subcapítulos. ¿Qué cosas podríamos estar haciendo, digamos, como directivas, de cuadrar reuniones, llevar actas, cosas así, como prácticas que le pueden servir mucho al movimiento globalmente? Entonces, información básicamente y recursos para los capítulos. ZM Chapters. Ya está actualmente montada la página, pero pues todavía no tiene el contenido como real que tendría. Pero está en proceso. Entonces, ese es otro anuncio para que tengan presente. Sí, los que sean seguidores de Twitter, también se creó una cuenta de Twitter para los capítulos internacionales, o sea, para ZM Chapters. Y es más o menos para pues hacer como pues publicidad de lo que está sucediendo y noticias, lo más rápido que se pueda, noticias del movimiento. Entonces, en Twitter es ZM raya chapters, ya les voy a poner. En Twitter es ZM Chapters. Ahí está. Si les gusta Twitter, para que se suscriban a ese. Ah, tú me decías, Mónica, del link de la página de Chapters, de ZM Chapters. Ah, ok, sí. Es simplemente, ya no me acuerdo, creo que es... Ah, no, sí, simplemente zmchapters.com. Ahí les puse el link también. Lo que van a ver es simplemente como un boceto de la plantilla de cómo se va a trabajar, pero... Este es un, todavía no está lista la página, no es oficial todavía, por decirlo así. Ah, bueno, y pues relacionado a esa página, ahí se está creando un boceto sobre lo que podrían ser los protocolos de los capítulos. Hay un Pirate Path que se creó en la reunión internacional y que se está trabajando ahí de poquitos para ver qué protocolos se pueden tener para los capítulos, es decir, como cuáles serían las responsabilidades del capítulo, de los capítulos, qué características importantes deben tener, como digamos esto que comentábamos, que haya una persona de contacto o que guarden algún registro de cuando hagan reuniones, como cosas así que le pueden ayudar a uno a manejar mejor las reuniones y esas cosas. Los protocolos, les voy a poner si quieren el Pirate Pad para, de los protocolos para que lo miren y si pues está en inglés, pero pues si dominan inglés pueden aportar y eso, si no igual Google Translate y ahí para saber de qué dice. Estos protocolos no, como que no es nada oficial, simplemente es un bocetico que se empezó a hacer en la reunión internacional y pues está abierto para trabajar. Yo lo pongo para que puedan hacer aportes y si tienen ideas que puedan ponerlas. Ah, bueno, otro anuncio, ya se definió la fecha para el evento del Día Z para el próximo año, para el 2011, y va a ser el 12 de marzo, que pues cae el fin de semana. O bueno, pues porque cae el fin de semana se puso el 12 más bien. Y el lugar para el evento principal, o pues no es el evento principal, simplemente es el evento donde van a estar Peter y Jack y Roxanne, va a ser en Londres. Pues hasta ahora había sido en Estados Unidos, en Nueva York, pero ahora se va a hacer en Londres, pues por toda la actividad que ha habido ya en Londres y siendo pues un centro económico importante de Europa, para también darle una oportunidad de Europa. O, quién sabe, de pronto el próximo sea aquí en Colombia. Pero por ahora, para el 2011, va a ser el 12 de marzo en Londres, el evento principal. Esos eran los anuncios importantes para ahorita, para el comienzo de la reunión. Perdón. Me voy a ausentar un segundo que me están timbrando, pero ya vengo. Si, sigan hablando lo que quieran. Bueno, yo no sé si Shinji Mauricio ya se presentó. Sí, claro, apenas llegué. Creo que no había tanta gente. No he oído presentarse a los que han llegado. Y ya compartiste pues la historia de cómo llegaste al movimiento, por qué te interesó. No, no, no, estaba escuchando a Gabsnake los puntos, que era lo primero de la reunión. Y pues bueno, a ver, pues yo llegué al movimiento por mi amigo Fernando. Él fue el que, de tanto trabajar en la universidad y hacer cosas, me empezó a mostrar los documentales y me llamó bastante la atención. Entonces, como que entre él y yo fuimos los que más empezamos a animar a los demás para que la vieran y pues hacerle enterar a todo el mundo. Pero a él los que se la veían quedaban ahí, pues discutían un rato y ya como que ya, entonces nosotros queríamos hacer algo más y ahí fuimos poco a poco buscando gente, pues. Él encontró en Facebook otras personas y empezamos a decir que sí, que reunámonos y conozcámonos y nos fuimos enterando de que en Bogotá ya estaba también, habían hecho ya una cosa grande, se reunían y todo, entonces nos animamos como a empezar a llamar gente y así poco a poco se fue armando esto y ya ahora que me veo rodeado de tanta gente veo que sí ha sido un buen trabajo. Bueno, y tengo una pregunta, ¿quién es el que modificó ese mapa en la página, el mapa de Cali con el punto de reunión? ¿En la wiki? Sí, en la wiki. No estoy totalmente seguro, creo que fue David que nos ayudó con eso. David, ¿sí? Ah, era para pedirle el favor de que como ahora en la reunión anterior se decidió cambiar el lugar, pues que fuera más centrado para que todo el mundo tuviera mayor facilidad de llegar, entonces. No, el mapa. El texto sí lo cambió Fernando, pero el mapita. No sabemos cómo cambiarlo nosotros. Ah, ok. Pues igual como está en la wiki, igual cualquiera lo puede editar. Lo único es, no sé, aguantaría hacer un mini videíto explicando cómo se hace para que ya cualquiera lo pueda hacer. Ah, eso Pero estaría bien. sí, súper, sí. Ah, sí, bueno, ahí David está diciendo que va a ver si puede abrirlo para que se pueda editar. Ah, listo, gracias. Bueno, hay otra cosa que podríamos ir pensando y es como si se empieza a registrar en todas las reuniones con videos o fotos y las actas, como buscar un lugar donde se pueda poner ese material públicamente, entonces, y sea fácil para las personas actualizarlo y eso. Entonces, yo les quería preguntar allá en Cali a ver si, no sé si tienen la facilidad, de pronto se puede abrir un blog, pues gratuito en, digamos, en Blogger, y ahí ir poniendo lo que ha estado pasando en Cali y que ustedes mismos, o sea, manejado por ustedes mismos. Y pues obviamente el soporte, el técnico, lo que necesiten, pues que les ayudamos de acá de Bogotá y donde sea. Pero para que ustedes mismos puedan ir teniendo sus noticias y que tengan un punto de referencia también para mandar a la gente, ¿qué piensan? Pues me gusta la idea. La llevaré para discutirla en la próxima reunión, sino que es que algo que nos hemos visto, por así decirlo, como un poco problemático es el tiempo. Nosotros nos designamos tareas y pues nos comprometemos bastante en hacerlas y se ha ido mostrando un buen rendimiento. O sea, casi todas se hacen, pero las que no se pueden es siempre por culpa del tiempo. Entonces, si el único problema podría ser ese, pero si hay alguien que quiere hacer el blog y montarlo, y yo creo que saldrá, dirá que él quiere hacerlo y sí, me parece excelente. Voy a poner esa idea en la reunión a ver si alguien se anima. Sí, no, totalmente comprensible lo del tiempo, sí. Es un problema constante, como que pues todo el mundo trabaja y tiene cosas que hacer. Eso siempre es algo súper súper clave para poder aportar grandes cosas acá, como tener mucho tiempo. Muchas veces las personas que más aportan terminan siendo las que más tiempo tienen, por más de que uno quisiera aportar mucho más y eso. Pero pues sería algo muy bueno para hacer en términos de para facilitar la comunicación y como un lugar donde ustedes puedan referenciar personas y también donde uno se pueda referenciar para ver qué ha estado pasando y cómo les ha ido y chévere que vayan creando su propia presencia con sus propios medios. Sí, a mí también me parece pues muy buena idea y es bueno discutirla con el resto del grupo. Sí, claro. Que cada uno, como ya cada uno tiene casi que una tarea asignada, que le meta un poquito de tiempo más al blog. Sí, en términos de la parte como técnica de armar el blogcito y el look, como que por eso no se preocupen, como que eso no es un problema realmente. Desde acá podemos ayudarles con mucho gusto. Lo único sería como que pues ustedes, o sea, que se apropien de ese espacio y que sea de ustedes, pues. Claro, lo importante es la información que podamos colocar ahí, que queramos compartir con los demás, que quede registrada sobre todo, para que la gente de Cali, claro, se apropie y vea que eso está pasando aquí y ahora, en su propia ciudad. Exactamente, claro, sí, porque pues o sea, es chévere como que haya una página global, pero pues no hay nada como uno entra a un espacio donde hay noticias de la ciudad de uno y le muestran fotos y videos de las reuniones que ha habido ahí y ahí están, si ustedes hacen actas, estén las actas y cómo reunir los mapitas también de dónde reunirse, eso es espectacular. Sí, uy, ahí hay alguien tratando de hablar. Ah, sí, Rubén. Sí, David, ya te mando mi correo, porfa, para que me hagas el favor. Este es mi correo. Pues hay un blogcito súper sencillo que hicimos como una prueba. Se les voy a mostrar para que vean más o menos de a qué me refiero. Sí, te agradeceríamos el link. Ah, sí, también a 6 Scaling. Y se los puse, no es nada oficial, simplemente es una prueba de cómo podría ser este tipo de blogcito. Entonces, digamos, este se llama zeitgeistbogota.blogspot.com. Y lo único que tiene son videos y fotos de cosas que han pasado aquí en Bogotá que el movimiento ha hecho. Digamos, está del doblaje, está de la conferencia de Jack Fresco, del Día Z, de una entrevista que se hizo en una universidad y está el videíto para que pues las personas puedan ver de cómo se hizo, de qué se trató y pues Estaba chévere. Sí, y no es realmente mucho trabajo, pero es un gran beneficio para las personas del movimiento que estén interesadas en saber qué ha pasado y qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Sí, es como que uno dice, bueno, ¿y qué está pasando en Cali? Entonces uno se mete a la página de Sideways Colombia y ahí dice capítulo de Cali, información de contacto, blog para saber qué está pasando en el movimiento en Cali, y uno se mete y le muestra videos y fotos de todo lo que se estaba haciendo en Cali. Algo así, ojalá podamos tener eso pues de a poquitos, pero con todas las partes donde tengamos subcapítulos. Ah, ok, están ayudando a Rubén para que pueda participar. Hey, aquí no hemos saludado, por ahí está John y Willis, ¿cómo están? Hola John, hola Willis. Oye, Mónica, me contaron que la reunión pasada salió el tema de las reuniones de mujeres. ¿Qué nos cuentas de eso? Pues sí, hablamos sobre eso, sobre las pocas mujeres que vimos. De hecho, sí, la última reunión a la que estuve hace 8 días, en la que hablamos pues todos libremente, solo asistieron como 2 mujeres y creo que una solamente pudo hablar. Y de hecho fue que estuvimos más en el canal de Venezuela hablando con la gente de allá y ellos pues estaban como, me expresaron un poco su preocupación porque no querían como que se dividiera esto o que se convirtiera en algo feminista o que bueno, si se excluyera mucho a los hombres, pero pues yo les expliqué que era un sitio que sí, prioritariamente podría ser para hablar las mujeres y que los hombres también puedan participar al final, o sea que no se trata de ser tan excluyente. Y pues sí reconocieron que es muy importante la participación femenina, la opinión femenina, el punto de vista de las mujeres y que es necesario, más que importante, necesario. Excelente, sí. A mí escribió un correo, es Sonia, que está por allá de viaje, que llega ahorita en una semana, pero pues que estuvo tratando por allá desde Leticia de conectarse a internet y la sufrió muchísimo y no pudo participar en la reunión, pero que pues apenas llegue de una se enchufa otra vez. No, claro, yo muy, muy a la expectativa de hablar con ella y organizar pues las charlas que podamos hacer en el TeamSpeak. Excelente. Wow, esto fue una reunión súper, hiper, mega eficiente. Realmente los puntos más importantes los pasamos súper rápido. El punto más clave como para esta reunión es que podamos ir concretando esto de los subcapítulos y que vayan saliendo los contactos y vayamos como formalizando eso. Y no, pues ya hicimos los anuncios, ¿no? Ya estamos libres, nos rindió mucho, en una hora sacamos todo. No sé, recocha. Sí. Mentiras. No, sí, claro que sí. Pero pues, no sé, si tienen algún tema que quieran tratar, que tenían pendiente. Nosotros queríamos tocar el tema de lo que vamos a hacer. Pues decimos, en la reunión pasada se decidió. Dos muchachos van a hacer, entre ellos Mónica, una noche de stencil. Y discutimos un poco eso sobre, pues, qué piensa todo el mundo sobre eso. Si le gusta, le parece algo de vandalismo o le parece que realmente sirva como publicidad para el movimiento. No sé ustedes qué piensen. Más bien como difusión del mensaje masivamente para que llegue a más personas y de pronto se puedan interesar. Y pero ustedes lo hablaron en la reunión, ¿o no? ¿Qué temas salieron? ¿Salieron pros y contras y eso? Pues en la reunión todos quedamos de acuerdo con que se hiciera el stencil. De pronto buscando bien dónde hacerlo y que no se fuese a ver como algo malo. Pero pues cada uno dijo si estaba de acuerdo o no. Y no todos, bueno, no de acuerdo, sino con que si le gustaba o no. Y no todos, a no todos les gusta del todo, pero no se pusieron en contra. Ajá. Pero hablaron las razones por las cuales unos no estaban de acuerdo, otros sí de acuerdo. O sea, ¿cómo fue la cosa? Pues, por ejemplo, yo dije, a mí no me gusta que rayen las paredes. Y los demás también, pues como que me siguieron, como que sí, a mí no me gusta eso, pero pues sí, hablamos de lo importante que es, por ejemplo, que alguien vaya pasando en un carro o así transitando la calle y vea una imagen que lo impacte y que se pueda llegar a transmitir un mensaje importante. Todos estuvimos de acuerdo con que esa función es la que estamos buscando. O sea, el beneficio era pues que lo ve mucha gente. Ese es el, pues es un, eso es un pro, un buen pro que tiene la iniciativa. Sí, por eso se decidió que sí, que la íbamos a hacer. Y pues los compañeros están próximos a hacer esto en una noche. ¿Y qué es el stencil? O sea, ¿que es un texto o es una imagen? ¿Qué es lo que van a usar? Una imagen con letras. No sé, Mónica, ¿ya han cambiado el stencil Yo ahorita les envío el link, pues, de los stencils que presentamos en la reunión, pero pues claro, si sí necesitan algunas modificaciones. Pues de pronto lo que iba a sugerir es que pues todo lo que tenga que ver con comunicación siempre, y hay que casi que usar un poco las estrategias mercantilistas que usan pues los medios de comunicación y todo, y es tratar de hacer que la gente que, por ejemplo, le impacta eso, pues tenga dónde llegar para buscar más información. Y obviamente pues lo ideal es poner un link o algo así para que la gente que le impacte y todo, pues no se quede solamente con eso, sino que si le interesa, pues vaya a algún sitio y busque más información. No sé si eso ya está o no. Y si eso de pronto ya genere algún conflicto con el hecho de que el movimiento se, una página oficial del movimiento esté ligada pues a grafitis y esto, no sé. Pues sí, en la reunión tuvimos la fortuna de tener pues la experiencia de Mónica y de Julio, además de otro miembro nuevo que vino a esta reunión y que él había trabajado en publicidad. Entonces tocamos todos esos temas de cómo hacer así como una venta de mercadeo. Quedamos todos de acuerdo en poner el link de la página, incluso quitarle el www para que se pueda leer más rápido. Y sí, pero pues como que a mí me había quedado la duda de, bueno, nosotros dimos nuestra opinión de que no a todos les gustaba rayar paredes. Me causaba curiosidad saber qué piensan los de otras regiones. Sí, creo que lo que tocaría pensar es como el efecto que causa o la impresión que da pues sobre el movimiento. Porque pues sabemos personas que somos de mente abierta y entendemos como que pues eso no es ser vándalo, simplemente como que pues uno está tratando de poner una información y como uno no tiene acceso a los medios de comunicación, pues uno lo hace como puede. Sin embargo, como que, pues si sí hay cierta connotación social sobre ese tipo de cosas, y hay que pensar como si ese tipo de asociaciones, pues son las que queremos que se hagan sobre el movimiento. Y si de pronto las cosas positivas que logra esa iniciativa se pueden lograr de otras formas que no tengan, digamos, efectos negativos o connotaciones negativas que esa iniciativa podría tener. Sí, precisamente por eso decidimos que había que enviarlo como a ciertos sectores donde ya se vean así trabajos de grafitis en paredes, como para que lo vea un público que de verdad entienda que eso no es vandalismo. De pronto a ellos les podría llegar bien el mensaje. No, y si tienen alguna sugerencia que le podamos cambiar o bueno, otras propuestas con algún mensaje impactante también sería muy bueno para poder hacer los stenciles y plasmar ese mensaje. Está genial el que está la personita con los símbolos de dinero, carro, casa, beca, ahí colgados de la espalda como con una caña de pescar. Ese fue el que más le gustó a todos en la reunión. Y fue el logo que pusimos como una bandera, pues, para que mostráramos que estábamos en una reunión. Hay algo que no sé si contemplaron la posibilidad, y es que, digamos, aquí en Bogotá hay paredes que la alcaldía deja para que se puedan hacer ese tipo de trabajos. Y de hecho lo hace con permiso de la alcaldía, entonces se vuelve como una actividad mucho más artística. Aquí Bogotá está repleto de paredes donde hacen graffiti, pero con permiso de la alcaldía. Y pues les dan la libertad de pueden estar ahí todo el día, lo pueden hacer dedicadamente, y hay unas cosas espectaculares. Digamos, no sé si se consideró esa posibilidad, que se pueda hacer un graffiti, o sea, haga alusión a las ideas del movimiento, pero que sea así, pues tratar por la vía legal, por decirlo así. Sí, pues aquí hay también unas paredes que no existe ningún problema, que sirven para eso. Y pues yo creo que si se hacen ahí, pues todo va a estar bien. Claro, Sí, es bueno. es que es sí, pues me parece súper importante tener en cuenta esa consideración, como la imagen que proyecta sobre el movimiento, ¿no? Porque pues es una gran responsabilidad hablar uno por todo el movimiento internacional, como que porque y se, de, pues no sé, durante un tiempo estuvo la discusión sobre los poner sellos en los billetes. Porque digamos, algunos grupos de activismo hacen eso, ponen sellos y de publicidad, ponen sellos en los billetes y pues no es ilegal mientras no se dañe la integridad del billete, mientras el 51% todavía sea moneda de cambio útil. Pero sin embargo, como que pues da un mensaje más allá del simple link, ¿no? Del simple enlace. Es como que las personas lo perciben de una forma. Entonces me parece súper importante analizar eso, ¿no? Porque digamos si uno se pone camisetas del movimiento Zeitgeist y va a un lugar donde, a una casa donde, no sé, le dan comida a viejitos de la calle y uno llega allá y les ayuda a servir sopa y les habla, oigan, ¿qué les parece la idea de una economía basada en recursos? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Eso cuadra con lo que ustedes piensan? Como que la imagen que proyecta es súper diferente y puede tener un impacto muy interesante. De pronto hasta lo graban a uno y salen en el noticiero. Uno no sabe. A mí esa idea me parece excelente, no la había pensado. Está muy bueno. ¿Ustedes o sea, lo han considerado, lo han aplicado, lo de los billetes? Todo lo de los billetes surgió muy al comienzo, apenas después de que salió Adendum en el 2008, como que los primeros, antes del Día Z del 2009, estaba toda esa idea como, bueno, hagamos, llenemos este Bogotá de stencil así, que no le quepa ni en una esquina a uno más, estampemos todos los billetes, que todo el mundo se entere, y como que, como que si lo hablamos resto y lo hablamos, así lo sudamos hasta que más no pudimos. Y fue a tal punto que, o sea, la discusión se volvió internacional. Incluso Peter en un Block Talk Radio habló sobre lo de los billetes y dijo, pues, él dijo, pues, les voy a decir mi posición. El que lo quiera hacer, pues que lo haga. Porque pues esto no es prisión, ni nadie está obligado a hacer nada, ni nada. Pero pues él dijo, a mí me parece que puede proyectar una imagen negativa del movimiento, en términos de que las personas se pueden hacer una idea negativa del movimiento sin saber realmente de qué se trata. O sea, es decir, puede ser contraproducente. Fue como el término que usó él. Y eso como que ayudó mucho a orientar el debate, como que la consideración de que puede ser contraproducente. Sí, por supuesto, pero también tiene ese factor de que sería un medio importante de difusión y como muy, muy adecuado, ¿no? A una de las ideas del movimiento. Y gratis. También. Sí, es verdad, o sea, sí, o sea, yo no, yo por eso trato Normalmente, si les suena también como metodología, prueben hacer eso también para otras reuniones y otras cosas, que hay veces funciona mucho. Uno hace una lista de pros y contras, entonces uno hace una lista de todo lo bueno que posiblemente pueda tener esa idea, y luego hace una lista de todo lo malo o negativo que posiblemente pudiera tener esa idea, pues para los objetivos específicos. Y eso ayuda mucho al proceso de decisión, entonces así no se trata como simplemente como de, no sé, de, como bueno, ¿quién le gusta hacer stencil y quién no? Sino que se vuelve una decisión un poco más informada y está mucho un poco más cerca de ser una decisión encontrada en lugar de simplemente decidida. Sí, a mí me parece que es buena, debería discutirse, de pronto puede aplicarse, así sea a nosotros acá y pues si ustedes no lo han hecho ya, pero nosotros sí, pues podría pasar. Sí, aunque sea de forma casera, pues es lo que yo he visto que se ha tratado de hacer en muchas partes en el movimiento. Bueno, pues igual lo que decíamos, o sea, nada, no hay cadenas como que todo el mundo pueda hacer lo que quiera. Igual en última se me hace que eso va a llevar a mucha gente a meterse a la página. Yo consideraría que merece un análisis así concienzudo a ver cómo. Si no puede ser contraproducente, es decir, si los efectos negativos no pueden ser mayores que los positivos, pero o si de pronto hay mejores formas de dar de lograr ese mismo efecto positivo sin las partes negativas. Eso es lo que yo consideraría, pero pues autonomía, ¿no? Sí, claro. Preciso recordé una vez que estábamos hace mucho tiempo en una reunión y diciendo queremos hacer así algo, y por allá a alguien se le ocurrió poner una montaña de billetes en la calle y prenderles candela. Pues fue muy graciosa la idea, pero era como esas ansias de hacer algo para que la gente lo viera. Claro, sí. Sí, lo que yo he visto en otras partes del mundo también y que yo también he tratado de entender cómo es como que eso definitivamente haría que la gente se fijara en eso. De una lo ve y dice como, ¡guau! ¿Qué es eso? Pero pues también es normal hacer asociaciones, como uno dice como, ¡guau! Esta gente ahí quemando vainas en la calle, uno dice miércoles, como que serán estos locos, que de pronto se Pero le. billetes. Y billetes además, ¿no? That looks nice, very good. Monisca. Is that correct? Monisca? Yeah, looks very Hey, Gilbert, how are you? good. Good. I've been chatting in the chat for a while with your members. Oh, we were speaking about maybe doing stencils here in one city in Colombia. Some members from Cali, which is one of the main cities here in Colombia, made these stencils, and I was wondering what's your opinion on that? What's your position on that? About the stencils, I just saw a link and it's great, Monica. I'll call you Monica. The stencils look great. It's very inspiring. It does touch. Sorry, it does tickle the mind a little when you have those images. So it's a good idea. But about Colombia, Cali, Pachanguero. And Yeah, Cali is a very common city. Yeah. what do you think of maybe some possible negative associations about, well, with the stencils and, what do you think? Could there be any negative associations with this, with the movement? What do you think? Pienso que no. Está bien. Some of your members have a little problem with us speaking English, I think. Sí, ah, oigan, no, es que le estaba preguntando a Gilbert qué pensaba de los esténciles y eso. Entonces dice que los esténciles que están en una nota, súper chéveres, que le gustan y que él cree que de verdad hacen un impacto y como que lo dejan a uno pensando. Y además le preguntaba que si él pensaba que podían tener de pronto algún efecto negativo, como alguna asociación o reacción negativa. Y él decía que, pues que no, que realmente que él piensa que no. In all seriousness, yes, I think it looks very good. It's very thought-provoking, the stencil, so it's a good idea. Yeah, well, I try to be how do you say, as considerate as possible regarding how communications are made from the movement. So I was just a little bit worried about what kind of image that would give, but, well, I don't know. Your connection is fucking up again. Oh, sorry for that. Can you hear me now? Se supone que tengo buena conexión. Todo puede pasar en Colombia. Well, Gilbert, I was telling you, I was a little bit worried about the possible relations people make regarding stencils. And well, but if you say it's okay, well, I don't know. Well, it should be okay. Well, it depends. I mean, I don't know what the local situation is in Colombia. If people use stencils all the time to express an opinion about a subject that's relevant to society, then I can understand. I mean, you are the coordinator there and you know the environment better there than I do. So if you think that it's not a good idea, then I would definitely think that there's a point in that. I'm just giving my opinion from a general point of view. In my country, it would be an okay method because there's a lot of stencils here being spread around, but not in that way where it actually has a relevant message. So, I mean, there are differences. It's the way you use the stencil, I guess. Yeah. In that sense, I really like these ones. They're really, really interesting, really, really well done. Yeah, but again, I mean, you know what your environment looks like and you know how your people respond to it, so I mean, your opinion is much more relevant than mine. Pues sí, yo creo que como que mientras estés a consideración, Mauricio y Mónica, como buscar lugares como también que donde se esté haciendo eso y que se vea como, pues que no se vea como una ofensa, que uno llegue y se lo pone en la puerta de alguien o algo así. Yo creo que sí, ¿no? Pues a mí me parece interesante igual como ponerse uno en la tarea de buscar como cosas que igual no cuesten nada y tengan como muchas connotaciones positivas y ninguna posible connotación negativa, como que pues a mí me gusta sentarme a pensar esas cosas. Pero igual pues sí, o sea, por todos los medios, como que si ustedes consideran que es bueno, y además los stencils me encantan, me parecen espectaculares. pues háganle. Bien, perfecto. De hecho, les iba a decir que no sé si conocen Zeitgeist Media Project, para que puedan subirlos también ahí. Eso, exacto, Moni, compartir con alegría. Sí, porque sí. Pues a mí me parecería interesante la posibilidad. En todo caso, pues si no, o sea, si nos vamos a involucrar con stencil y eso, hay mucha gente que sabe mucho de eso y que tiene también mucha experiencia. Pues me comentaron que Mónica también tiene experiencia en eso. Pero yo analizaría la posibilidad, de pronto allá en Cali se pueda hacer cosas como se han hecho acá en Bogotá, de buscar una pared que esté así horrible y se habla con la alcaldía y la alcaldía le da a uno permiso. Y uno va con todo un combo y hace una obra de arte en la calle. Y obviamente, sidegeistcolombia.com, pues. No sé, Moni, eso, ¿has visto eso en Cali? ¿Hay de eso? ¿Han hecho alguna vez eso? ¿Tú sabes de eso? ¿Hay como colectivos de artistas que hagan ese tipo de cosas, que pinten paredes y eso? Claro, sí, precisamente como trabajo de la universidad me tocó investigarlos a todos los del street art, del graffiti, de los estencileros, y pues nosotros pues ya hemos hecho varios estenciles por la ciudad de otros temas y de otras cosas, y no, y lo que les quería contar es que una nueva integrante del movimiento, una mujer, Ángela María, ella fue publicista y también le interesaba muchísimo la idea pues de hacer los estenciles porque ya también ha realizado varios y nos parece, claro, una excelente estrategia de comunicación. Chévere, chévere. A mí me parece bueno cuando se consiguen muchas personas que están interesadas en hacer ese tipo de cosas y lo pueden hacer con todas las de la ley, o sea, con todos los juguetes, que no tenga que ser como a escondidas de todo el mundo y que si lo coge a uno la policía se mete en un problema, sino que pueda hacer con todas las de la ley, también me parece pues bueno. Claro, eso también es muy, muy importante. Y pues lo que yo he visto acá es que los artistas casi no han tenido problemas con la policía. De hecho, la policía los ve haciendo y pintando y dicen, ay, están haciendo dibujitos bonitos y no los ven como tan estigmatizados como uno podría pensar. De hecho, lo que más le da miedo a los estencileros es que los roben en la calle, pues la delincuencia común, que eso es a lo que nos podríamos exponer, al máximo peligro que nos podríamos exponer, pero por parte de las autoridades creo que no habría tanto problema. Sí, bueno, qué bueno, qué bueno. Es que, pues, no sé, pues yo obviamente, sí, yo no digo mentiras, yo en mi época universitaria también puse stenciles y todo, pues yo soy diseñador gráfico. Pero pues aquí en Bogotá hay mucha asociación del stencil con el graffiti, como el graffiti que se hace como, pues, como la firma simplemente en la pared o como Uribe Paraco, cosas así, como que de pronto están desvinculadas de la como de la intención artística, que sin embargo lo que te decía, uno ve muros acá con unas vainas impresionantes, espectaculares. Sí, claro, la intención es que sea algo muy bonito, impactante y que se mantenga dentro del arte y la expresión que queremos pues plasmar en las paredes y que la gente lo vea. No, chévere, sí, pues me parece siempre bueno eso, como que igual, o sea, la dirección del movimiento Zeitgeist no es como de destrucción, de vandalismo, ni de anti nada, es simplemente pro sostenibilidad, pro vida, pro beneficio para toda la humanidad. Entonces, muy chévere que también en el stencil se vea eso, como que no es simplemente queja y protesta, sino estamos proponiendo una nueva dirección social. Somos pro sostenibilidad más que anti nada, somos pro muchas cosas. Me parece eso súper importante plasmarlo en el mensaje también. Claro, es súper importante y también nos gustaría, claro, oír las propuestas que ustedes puedan tener, que nos puedan ayudar sobre mensajes que sean importantes y que nos pongamos de acuerdo, pues porque eso va a representar a todo el movimiento. Ah, hola Dick, ¿cómo estás? Ven, habla sobre el tema. Es que aquí en Bogotá también, cuando, como les comentaba, cuando el día Z 2009 también se diseñaron unos stencil súper chéveres. Había uno que salía el tipito de Monopolio, espectacular. Entonces, pues lo que está diciendo Dick en el chat es que definitivamente los lugares tienen que ser bien escogidos, o sea, de manera estratégica. Porque, por ejemplo, en Bogotá hay partes donde hay muchísima tolerancia de las autoridades, pero hay otras en las que para nada, o sea, de la que lo coge uno la policía y se lo lleva. Y pues, como siempre, ¿no? Desde que sea coherente y positivo, pues, ningún problema. Bueno, sí, no, pues chévere. Y oigan, y pues tómenle fotos, ¿no? Y tómense, pues, no, no sé si quieren que se vean sus caras, bueno, pero al menos tómenle fotos también, pues chévere ver acá cómo quedó eso allá. Claro, ese es el informe que más esperamos con ansias en la próxima reunión, ver las fotos y ver cómo ha quedado el trabajo de ellos. Sí, bien. No sé, sí, no sé. Pues yo, sí, yo trato de ser en lo posible lo menos, como los menos problemas posibles. Yo hasta haría el experimento de ir, uno va al CAI y le pregunta a la policía, como, oiga, ¿dónde hay algún problema si sí, hacemos un stencil? Queremos que sea artístico, queremos que sea bonito, agradable. ¿Hay algún problema? ¿Dónde se puede hacer? ¿Se necesita permiso para eso? ¿Cómo se puede hacer? ¿O no se puede hacer? ¿O nos van a meter a la cárcel si lo hacemos? ¿O pues no quita nada de pronto hacer la averiguación también? No sé. How is the subchapter structure currently in Colombia? Yeah, that was one of the points we talked about in the meeting. That was actually the first point. Actually, we have three, well, maybe four official subchapters. And we have two pending. That would be Cartagena, Pasto, Santa Marta, Cali, which are already official chapters. And we are waiting for Bucaramanga and Medellin, which are pending because we don't have official contact there yet. But they already have activities and some work group of people already working there. Sounds good. As long as you keep track of them, then it'll be fine. When we get the ZM chapter side up, then we can add those that information. Yeah, we're trying to get a little bit more organized to have contacts in all sub chapters. So we're on that. Sounds good. Estoy contento. Bueno, excelente. Estuvo sustancioso ese tema del stencil y chévere, pues buenas cosas. Sí, ¿tienen algún otro tema que quieran comentar? No sé si Dick nos quiere comentar algo de la reunión del equipo de comunicación que hubo aquí en Bogotá. Ah, uy, ahí está. Nos leímos la mente. Tengo un otro tema. ¿Qué piensas de Venezuela y Chávez ahora? Con las problemas. Interesante tema. ¿Qué piensan, chicos? What does Espinosa mean? We will spend all night talking about that. Oh, I'm sorry, I apologize. No. It's just so many people have so many different opinions, and the media here is so hard, and they try to manipulate the people by telling them, you know, lies and stuff, and they want to make a war. And they start by making the people hate someone, like it was the devil or something. So they have the permission to go and invite other country or to have a war. Yeah, that's very unfortunate. It's a bad time to be in Colombia right now, I guess. Definitely with the United States making such a big move and trying to provoke Venezuela. Yes, I understand that, Dick. I definitely do. I didn't intend to make it a big discussion. I was just curious what was going on with the chapter and how the chapter responded to that situation. Well, actually, I was last week talking with the people in Venezuela, and they are like we, you know? They don't want to pay attention too much to that war because they don't want to fall in the game. And they just don't want to get too worried. They don't hate us. And I hope people in Colombia don't hate people in Venezuela, Venezuelan people, because I hope they understand that this is a political thing, and this is a thing that has nothing to do with us. It's not that important. We should not let that thing to be important. Yeah, that's right. But the economic of people in the front, ¿cómo se dice frontera? Border. And yeah. No, ya me enredé. Bueno, la economía de la gente se ve afectada. ¿Aló? ¿Todavía me escuchan? No sé, yo quería decir que, pues, respecto a eso, a mí me preocupa sobre todo, y hablando de géneros masculinos y femeninos, que el género masculino, yo creo que lo más probable es que se tengan que ir a la guerra, o que los lleven como soldados remanentes, y que los obliguen como a pelear contra otros soldaditos venezolanos que vienen a hacer la misma cosa que nosotros. Y pues me parece muy injusto que los hombres sean los que vayan a tener que estar allá y que la patria los obligue a eso. Pues es básicamente lo mismo que sucede acá en Estados Unidos con ese patriotismo exagerado, que lo único que hace es precisamente segregar y discriminar aún mucho más. O sea, el patriotismo, lo mismo está pasando con Colombia últimamente. O sea, la gente está asumiendo su patriotismo, nada más ese espectáculo que pasó el 20 de julio con su fiesta y todo eso, que ese patriotismo que para mí es totalmente destructivo, que es precisamente creernos diferentes de los demás, creernos diferentes porque nacimos por accidente en un sitio diferente. Lo están utilizando prácticamente para justificar una guerra, sea contra quien sea. Prácticamente usan ese patriotismo para mover a las personas a la causa que ellos quieran, y en este caso pues eso, la guerrilla o Venezuela o lo que sea. Sí, creo que realmente es una situación difícil para Colombia porque además como que se estaba abonando el terreno o sea, todo este tiempo que estuvo Uribe, o sea, lo que están diciendo del sentimiento nacionalista creciente es verdad, como que eso de que las personas digan como, ah, es que yo soy colombiano y los venezolanos son menos, los ecuatorianos son menos, como que se me hace que es un mal abono para ahorita una presidencia de Santos y una política súper guerrerista pro estadounidense. Y creo que vienen tiempos difíciles. Sí, Dick, totalmente de acuerdo, sí. Suena exagerado, es verdad, pero el fascismo primero suena a un nacionalismo de flores. Palabras de Dick, exactamente. ¿Qué dices, Dick? ¿Ya estás listo para leer sobre la reunión que hubo o qué dices? Dick, todavía no, todavía no. Exactamente, esto no es nuevo y la gente no lo recuerda, simplemente este es un país sin memoria. Sí, acuérdate de lo que decía Milan Kundera, la lucha por el poder es la lucha por la memoria. Bueno, los que están en el chat les toca hablar, hablen también, no se queden solo escribiendo. Hablando fluye más chévere. Nos asustó, Gabriel. Se durmió. Hola Facundo, anímate a hablar. ¿Tienes micrófono? Ay, buenas noches, perdón por llegar tarde, pero andaba un poco ocupado. ¿Qué más, John? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hola, bienvenido. ¿Qué temas han tratado hoy? Si miras en la cabecera ahí de la sala, haz clic en la sala Colombia y ahí están los temas de la reunión. Ya los cerramos todos súper mega rápido de afán. Y otros temas que han salido por ahí, incluyendo unos stencil que se van a hacer en Cali. Y charlamos un poco sobre la situación de Venezuela. Estábamos en eso. Ah, ya. Ah, listo, re bien. Oigan, terminamos temas oficiales. ¿Qué les parece si terminamos la grabación para pues que no quede tan larga? Y pues igual nos quedamos charlando y así podemos hablar más libremente. Wow, me asusta ese silencio sepulcral. Bueno, entonces, pues por último les dejo ahí el link del resumen de la reunión del equipo de comunicación que hubo aquí en Bogotá, que se reunieron el fin de semana pasado, para que le echen un ojito, la miren. Ahí están los temas que hablaron y para que lo miren. Y pues yo creo que con eso terminamos la grabación. A menos de que alguien quiera hacer un comentario final. Listo, entonces voy a parar la grabación y nos quedamos ya charlando tranquilos.